Es apremiante fortalecer los mecanismos de protección e investigación de agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Sara Mendiola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Fernanda, buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, acaba de haber una desaparición reciente de Alan García Zúñiga, asesinatos de Jesús Guerrero Sergio Cruz y Sergio Cruz Nieto. ¿Qué pasa? Además, ¿se está haciendo justicia? ¿Ya no se investiga? Porque cuando dicen, no, tiene que ver con crimen organizado y como que archivan la carpeta. Platícanos, ¿qué proponen ustedes? Mira, lamentable la situación, cómo empezamos 2025 con los asesinatos y la desaparición de periodistas y personas defensoras. Esto solamente es un reflejo de la deficiencia que tenemos aún en cómo actúan las fiscalías y lamentablemente también el mecanismo federal de protección para personas defensoras y periodistas. Lo hemos dicho desde propuestas y enfáticamente que mientras las fiscalías no hagan su trabajo, no investiguen, no habrá mecanismo de protección que alcance. El gran problema de las fiscalías es que subestiman la mayor de las veces estas amenazas. En la mayoría de crímenes contra periodistas y personas defensoras existió una amenaza previa que no fue investigada por una autoridad y que esa omisión dio pie a la concretización de una violación más grave como es el asesinato. Híjole. A ver, Sara, tenemos una larga historia, ¿eh? No es ni de este sexenio, que bueno, lleva dos meses, tres, ni del pasado, ni del antepasado, es que es histórico y mundial, sobre todo, por ejemplo, activistas del medio ambiente, defensores de personas, defensoras de la tierra, o sea, es un lío. Sí, lamentable, México sigue siendo uno de los primeros países a nivel mundial donde más periodistas se asesinan. No sobrepasan solamente países en guerra. En su momento no sobrepasó Siria y Afganistán, ahora Rusia y Ucrania, pero México es un país que vive en una supuesta democracia y que tiene estos altos índices. Autoridades, que no hay un costo para quien asesine a una persona defensora o a una persona periodista. Como bien lo dices, esto trastoca de diversos sexenios. El punto no es que se ha trastocado desde sexenios atrás, el punto es que no vemos que en el sexenio actual exista una agenda seria comprometida con acciones delimitadas que señalen hacia dónde va a caminar la política pública de protección y la política criminal para atender la crisis de violencia contra periodistas y personas defensoras. Oye, a ver, Sara, platícanos, ¿tienen alguna medición de en qué año se acentuó en alguna zona del país en lo específico? ¿O algún gobierno de los estados que sí sea más sensible a esto y otros que no quieran ni saber de ello? Sí, mira, nosotros identificamos de la documentación que hemos hecho que de los decenios más violentos contra la prensa ha sido precisamente el gobierno de Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Frente a esto, vemos como una ausencia de acciones, sobre todo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien todavía implementa un poco más de acciones, quien tiene un poco más de voluntad política para atender la problemática hacia el gobierno de Peña Nieto. Eso no pasa en lo de AMLO. Referente a los estados, precisamente los estados más violentos contra la prensa son aquellos en los que tienen presencia de grupos criminales que están peleándose en la zona. Esto atiende también a un fenómeno contextual de quiénes son quienes están agrediendo periodistas. En las propias cifras de la Secretaría de Gobernación y en palabras del entonces subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, se estableció que los principales agresores de periodistas son autoridades seguidas del crimen organizado. En la mayoría de los casos que Propuesta Cívica representa, hay colusión entre las autoridades y el crimen organizado. Quien ordena estos crímenes, así es las autoridades, y quien han ejecutado son grupos criminales. Esto también te habla del matrimonio invisible que hay entre estos dos grupos de poder que tienen poder político. político, económico, una estructura amplia para agredir a periodistas, y que no es aislado, que precisamente en Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, estados que Veracruz, estados que tienen históricamente esta colusión entre autoridades y grupos delincuenciales, esté siendo ahí los nudos o los nichos donde más se están agrediendo a periodistas, y periodistas que están hablando de corrupción, de narcopolítica, de narcotráfico, de nota roja, periodistas que están exponiendo cómo las autoridades están involucradas con el crimen organizado. Híjole, Sara, la verdad es que sí, pues está cabrón, perdón, está difícil. Es que mire, sí, siempre ha estado difícil, pero ya cuando la palabra difícil implica que puedes perder la vida o que le pueden hacer algo a tus familiares, ya escala, pues claro. O sea, ya escala. Y el mecanismo de protección, la mayoría de las veces, perdón, no alcanza. Y yo conozco muchas personas que han tenido que salir de sus lugares donde han vivido siempre, que con sus familiares, con todo, perder todo, sus amigos, todo, para salvar la vida, solo por hacer conocer la verdad. Y luego esto pasa, por ejemplo, igual no te manda a golpear un gobernador, pero sí un expresidente municipal, un empresario local que está metido con los de la minera. Eso es cañón, ¿a poco no? Sí, es correcto. En el informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, su informe 2021, la propia Fiscalía Especializada establece que los principales agresores son presidentes municipales, policía, jefes de seguridad y también gobernadores. Es que es eso. Y hay registro también, Fer, Sara, en el caso de redes sociales. Ven que ahora... ahora todo el mundo te amenaza por redes. Por las redes sociales, o mismos hasta periodistas, digamos, o ahora influencers. Otros supuestos, sí. ¿Qué tal ahora que ya se hizo la guerra de los influencers que son Tin Malliza o Tin Chapiza? Correcto. Y pues ahí se van echando unos a otros. Pues espéreme tantito, ¿no? Esos también están en la lista. Está penoso. Sí, y todo esto deriva de un punto de partida, en la impunidad. Oye, ahora, ¿cuál es la propuesta exacta como para poder de veras proteger a estas personas? Por ejemplo, en Argentina alguna vez hicieron, por ejemplo, que alguien tenía una primicia, una investigación muy fuerte, que tenía las pruebas de corrupción de tal o de que X. Y entonces sacaban la investigación y la firmaba, por decir algo, el equipo de investigación. Ay, no más. Así nomás. Y salía en 10 diarios al mismo tiempo y en las televisoras. Entonces ya no sabían sobre quién. Redacción y a quién. Ya no sabían sobre quién irse. Pero bueno, acá los egos pues también están cañones. Acá ustedes, ¿qué proponen? Miren, algo que nosotros vamos insistiendo ya desde hace un par de años es que no nos debemos de obsesionar con el mecanismo de protección. De repente el mecanismo de protección se vio como la única institución obligada a proteger personas periodistas y personas defensoras, y frente a la violencia extrema y grandísima que hay en nuestro país, una sola institución resulta insuficiente. Nosotros desde Propuesta Única hemos sido enfáticos en decir, podemos llegar a tener el mejor mecanismo de protección en un supuesto con planes completos, integrales para personas, defensoras, periodistas, pero si las fiscalías no hacen su trabajo y no aprenden a las personas agresoras, de poco va a servir que una persona tenga un plan de protección lo más integral posible si quien lo está amenazando, si quien busca asesinarle, sigue en las calles porque la fiscalía no hace su trabajo. Se dio al mecanismo como la institución más importante y nos olvidamos de ver las fiscalías. Y las fiscalías se tienen que voltear a ver desde enfoques macrocriminales, que esto nos implica tomar en cuenta la realidad que hay fiscalías que están capturadas por el crimen organizado. Entonces, ahí hay que hacer limpiezas institucionales necesarias. Se tiene que tomar la amenaza como una obligación con un doble reforzamiento de investigación cuando la amenaza es contra una persona defensora y una persona periodista, porque a ellas no se les está amenazando solamente por ser ellas, se les está amenazando por la función vital que están realizando dentro de nuestra democracia. Entonces, propuesta cívica lo que propone es: volvemos a ver la política pública criminal para investigar delitos contra personas defensoras, personas periodistas. Veamos qué están haciendo las fiscalías y venga el mecanismo de protección a ser solidaria de la fiscalía, no una institución subsidiaria. La obligación original de proteger a una persona es de la fiscalía. Esa es la cosa. Ese es el problema, que nos hemos posicionado con un mecanismo que antes decíamos nunca fue preventivo. Ah, no. Pero es poco reactivo. Era además difícil, claro. Si te dan un botón cuando ya tienes encima a la persona que te ataca, ¿no? Está cañón. Oh. Ahora, estas personas, al menos Alan y Cayetano, tenían medida del mecanismo de protección. Pues es que esa es la cosa. A Sergio se le negaron las medidas. Oh, que él solicitó. Me lleva. Entonces, es una gravedad por todos lados. Y volvemos, las personas que les agreden, que les están amenazando, son políticos y grupos criminales. Grupos con un potencial muy amplio para agredir. Lo que tiene que haber también es que el gobierno federal atienda como prioritario dentro de su agenda este tema de violencia. Que no les gusta. Al gobierno no le gusta defender periodistas, y menos cuando son periodistas críticos. Pero espérame, hay que aclarar también una cosita. El mecanismo de protección normalmente no es federal. Ah, ok. Hay que explicar. Que quede claro. Te lo da el gobierno local de donde te están amenazando. Ok. Entonces les cuento. A ver. Una conocida mía la amenazaba el propio gobierno de un estado, de un municipio, y le dijeron derechos humanos de acá, que tenía que ir a derechos humanos de allá. Ya. Y la fiscalía de acá le dijo, no, es que tiene usted que ir a su estado, ahí en Hidalgo, pásele a la otra puerta, a que ese gobierno que la está amenazando le dé el mecanismo de protección. Okay. Pues estamos perdidos. Así como. ¿Sí me explico? O sea, todos hay que separar y entender eso, porque eso ahí eso sí es una incongruencia. Tienen que arreglar y cambiarlo, ¿eh? Una incongruencia total, como claro, tú lo has dicho. Claro. Hemos tenido casos de periodistas donde el periodista le está diciendo al mecanismo, es la policía municipal, pues la sí, que le amenazó, pues y sí, le manda protección de la policía municipal. Sí. Que son los que te pueden dar el levantón, que son los que están infiltrados. Correcto. Las policías municipales, miren, no los juzgo, pero o los amenazan o les pagan. Pues, ¿tú qué haces? ¿Recibes o te matan? Compañera Sara, díganos la página de propuesta cívica para entender un poco más, apoyarlos. Claro que sí, www.propuestacivica.org.mx. Ahí van a encontrar nuestra página, nuestra información, a lo que nos dedicamos, los casos que apoyamos, y si requieren ayuda, ahí también pueden encontrar un contacto. Sara Mendiola, muchísimas gracias. Un aplauso al equipo de Propuesta Cívica. Un beso. Gracias, vámonos a una pausita. Esto es Cáigase de la cama.